Buenas noches, esto es Bueno Jazz. Eso es, estamos escuchando esta noche de 14 de mayo, estamos escuchando y disfrutando de lo que se puede representar como la base del saxofón tenor en el jazz. En realidad, para mi gusto, el saxofón tenor fue inventado por un señor, el saxofón en general como instrumento fue inventado por un señor en Bélgica a mediados del 1800, quien inventó el fierro, ¿verdad? El instrumento, maravilloso instrumento. Sin embargo, en realidad, el que inventó el saxofón es el caballero que acabamos de escuchar. Nada menos que Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, un saxofonista de enorme, inmensa, inconmensurable importancia para el jazz. Coetáneo, contemporáneo con Louis Armstrong, tuvo un desarrollo paralelo en bandas similares y desarrolló también el solo, la improvisación, se dedicó a eso. Era un joven que empezó tocando el piano y el clarinete, sin embargo, prontamente cambió en el colegio a estudiar el saxofón. Lo curioso de este caballero Coleman Hawkins es que, siendo un músico que tuvo importancia en los 1915, en la quincena, veintena, ya era un personaje conocido, es decir, un personaje que asociamos primeramente al jazz tradicional, al jazz del inicio, se movió con suma facilidad hacia el swing. Siempre inquieto, porque ya era un hombre grande, ya era un adulto formado, una estrella ya a esa altura del jazz, también quiso arriesgarse y trabajar con los jóvenes que estaban inventando la nueva música, esta nueva música que nos gusta a todos, que se llama el bebop. Y incluso hizo sus intentos con música más bien modal. Es un hombre que vivió hasta el 69, hizo extensas grabaciones, acompañó a grandes bandas y grandes orquestas. Así que vamos a seguir escuchando a Coleman Hawkins. Women shall you pay? I'll be glad when you're dead, you old rascal, you. Yeah, I'm gonna really be glad when you're dead too, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead with 6 feet of earth over your head. I'll be glad when you're dead, you rascal. You ask my wife for a meal, you rascal, you. You ask her for a meal trying to steal. I'm gonna really be glad when you're dead, you rascal. Principal objetivo de este programa de hoy. Y para ellos hemos traído del recuerdo al gran Coleman Hawkins, del cual hemos escuchado en forma secuencial You Rascal You, grabado el 31, I Ain't Got Nobody, grabado el 34, para después ir a escuchar Lover Come Back to Me. Y para finalizar con una de las cosas importantes que hizo Coleman, una de las canciones importantes que interpretó Coleman Hawkins, que se llama Body and Soul. Coleman Hawkins se hizo famoso por ser un tenorista con un sonido muy robusto, fuerte, grande, que sonaba por sobre los micrófonos. Tenemos que recordar que las grabaciones alrededor del 1920-1930 eran grabaciones sumamente precarias, en las cuales en realidad nuestros amigos los ingenieros en sonido tenían que setear el micrófono, no había más que uno, y siendo partícipe de bandas tan grandes como bandas de swing y bandas de jazz original, en las cuales estaban tocando simultáneamente muchos instrumentos, se caracterizaba porque su sonido era capaz de cortar a través de esto, es decir, éramos capaces realmente de escucharlo con claridad. Coleman Hawkins, el dueño del gran sonido del saxofón, el sonido robusto, bien amachotado, así es como se le puede decir. Sin embargo, Coleman Hawkins tuvo una contraparte que, si bien no es tan no es de la misma edad, es un poquito más joven, pero es una contraparte en todo sentido. Coleman Hawkins, un sonido grande, robusto, fuerte, y el señor Lester Young, con su sonido suave, melancólico, un poco más ligado, ¿verdad? Vamos a escuchar a Lester Young ahora, en Los Reyes del Tenor. Thank you. rhythm has its dinner, summer, fall, and spring. But for seven silly reasons, someone pulled a string. And they started dancing, now they call it swing. Baby, now they call it swing. Esta noche estamos escuchando a los dos grandes creadores del saxo tenor, creadores en términos musicales, quienes dejaron su influencia en todos los saxofonistas que le continuaron, de Príncipe a Page, todos, absolutamente todos fueron influenciados por estos dos gigantes del saxo tenor, que son Coleman Hawkins y Lester Young. Lester Young, un saxofonista que nació en 1909, es decir, contemporáneo también con Coleman Hawkins. Muy importante en la época del swing, tocaba con la orquesta de Count Basie, que era la orquesta también rival de la orquesta de Coleman Hawkins. Entonces, era de suponer que tenían ciertas diferencias muy importantes entre uno y otro. No solo porque eran rivales, sino que porque, claro, eran los dos más importantes. Estamos hablando de superestrellas de la música. No es lo mismo que ahora. Es decir, ahora la gente es superestrella de la música, anda en autos grandes, anda con mujeres pechugonas, bling bling, para arriba y para abajo, reggaetón. No, estos gallos eran considerados unos caballeros de la música, eran respetados de pez a paje, y eran, su influencia era sobre una gran cantidad de gente. Todos querían tocar o como Coleman Hawkins o como Lester Young. En esta selección que acabamos de escuchar de Lester Young, tenemos justamente a Lester Young cantando el viejo estándar que se llama On the Sunny Side of the Street. En segundo lugar, escuchamos a Lester Young con una de las colaboraciones más importantes y más bellas también que ha dado el jazz, que es la colaboración entre Lester Young y la gigantesca cantante Billie Holiday. Billie Holiday, gracias a Billie Holiday, Lester Young le dicen Prez, el presidente, he's the Prez. No tengo ni idea por qué, pero apodado Prez. En esa época todos tenían apodo de algún tipo. Uno era el conde, Count Basie, el duque, Duke Ellington, el king, el rey, King Oliver. Entonces, ¿qué era Lester Young para todos? El presidente, the president. Louis Armstrong era, ese es el Dios. Louis Armstrong es Dios. ¿Eh? Bueno, escuchamos Now They Call It Swing, con Lester Young y Billie Holiday. Después escuchamos también a Lester Young en I'm Confessing, Lester Young y Billie Holiday en Easy Living, All of Me, y finalmente el muy conocido blues Fine and Mellow. Esto es Lester Young. Mm-hmm. How can So why not take all of me? Goodbye, left me without. Y así es como vamos recorriendo la historia del saxofón tenor, conociendo las dos grandes voces que formaron lo que conocemos nosotros actualmente con el saxo tenor. Por lo menos las voces que comenzaron a formar esta voz del saxofón tenor. El señor Coleman Hawkins y el señor Lester Young. Obviamente, estos dos gigantes han dejado su huella en otros músicos. Así que he querido en este último bloque del programa hacer un poco de justicia a ello. Pues vamos a escuchar a la manera, vamos a escuchar influencias de Coleman Hawkins y de Lester Young en los siguientes intérpretes. De partida vamos a partir por un disco que tiene vamos a comenzar escuchando a uno de los saxofonistas que también está, yo lo siento entre medio, entre Coleman Hawkins y Lester Young, también contemporáneo, el gigante del saxofón tenor y de las baladas, que se llama Ben Webster. Ben Webster era un músico que también tenía un sonido muy fuerte, muy presente, pero también podía ser suave y sutil como Lester. Entonces, por eso yo lo veo un poco intermedio entre los dos grandes estilos. Y aquí lo vamos a escuchar primero junto al gran Coleman Hawkins en un disco que tenían junto, que se llama The Hawk Meets Webster, Coleman Hawkins Meets Webster. Con el tema Blues for Yolanda. Después escucharemos al señor Ben Webster con el tema My Romance. Las generaciones más jóvenes también fueron influidas de ella. Uno puede sacar rápidas conclusiones. Dexter Gordon, un importante saxofonista tenor de la época del bebop, fue muy influenciado sin lugar a dudas por Coleman Hawkins, y aquí lo escuchamos con Dexter Rides Again. Finalmente, escucharemos su contraparte entre los jóvenes boperos. Escucharemos al joven blanco Stan Getz con Stan's Blues. Stan Getz, influenciado más que nada, diría yo, por el señor Lester Young en su timbre hermoso. Y finalmente vamos a escuchar a otro gigante, en realidad el coloso del saxofón, el señor Sonny Rollins con Moria Tutt. Espero que hayan disfrutado este programa de hoy, dedicado a los padres del saxofón tenor. Recuerden esos nombres: Coleman Hawkins, Lester Young, son los padres. También recuerden, busquen, escuchen. Busquen en la web, ahora que está todo disponible, busquen los nombres: Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Rollins, por mencionar algunos. Disfruten del jazz y buenas noches. Esto es Bueno Jazz.